La banda del mono, para que lo baile y lo goce la gente de Rosario, Santa Fe. Que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas vida y amores, sabe que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón.